El Comité Regional Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano insertó hace poco en su página web el texto completo de la obra del máximo dirigente Kim Jong-un. Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. Con motivo del quinto aniversario de su nombramiento como comandante supremo del Ejército Popular de Corea.